Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Comienza la oposición. Esdras capítulo 4, versículo 1 y versículo 3. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Zorobabel, vinieron y ofrecieron ayuda. Entonces el 3 dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ya hemos visto el marco histórico, los tres regresos, los decretos de los reyes. Ahora nos corresponde entrar en materia de qué fue lo que ocurrió. La construcción o reconstrucción de templos, ciudad y muralla duró muchos años, más de 90 años, y en los tres periodos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Todo el tiempo tuvieron adversarios. Todo el tiempo tuvieron alguien que se opusiera. Si usted lo nota, la historia de Esdras y Nehemías no es solo reconstruir muralla, ciudad y templo. Era la reconstrucción de un pueblo que espiritualmente se había agotado y que había dejado de predicar el Evangelio. Una ciudad, una muralla y un templo otra vez harían que fuera un pueblo disciplinado, organizado, retornara la vida espiritual y consagrada, y de esa forma podían ser impacto ante el mundo. Ahora uno entiende por qué la oposición de Satanás, usando a agentes ocultos, para siempre destruir y dañar la vida de este periodo tan importante, porque recuerden que si no había pueblo de Israel, no vendría Mesías. Y si no había Mesías, no había oportunidad de salvación para el mundo entero. Lo que está ocurriendo aquí en la historia de Esdras y Nehemías tiene que ver con nosotros, porque eso garantizó el retorno de la gente, el restablecimiento de Israel y la venida del Mesías que nos salva a ti y a mí. Ahora, ¿de dónde vinieron la oposición para que nosotros tengamos hoy mucho que aprender? Hubo chismes contra los reyes. Habrá gente que enviará chismes de ti, que inventará cosas, o que se imagina películas, o quizás hemos metido la pata. Bueno, de ahí van a venir oposición. Va a venir también oposición de amenazas, de traiciones, y esas son las externas y muchas otras. Sin embargo, bien vale la pena que nosotros miremos un poco hacia adentro, porque mucha de la oposición que tenemos viene de uno mismo. Primero, una falta de entrega a Dios. Si queremos que Dios dirija la vida, queremos que Dios nos dé éxito, pero sin darle tiempo a Dios en nuestro corazón. Eso no es posible. La prosperidad, la buena prosperidad, la completa, viene de la mano de obedecer a Dios. Segundo, la falta de eficiencia. Nosotros necesitamos hacer las cosas bien hechas, utilizar bien el tiempo, tratar de ser lo más organizados posibles. Por eso un enemigo nuestro es el desorden y es la pereza. Así que hay enemigos de afuera y de adentro. Contra los dos, Dios puede, pero el de adentro yo tengo que cuidarlo. Tres personajes hay en toda esta historia: Sanbalat, el oronita, Gesem, el árabe, y Tobías, el amonita. Si usted toma un mapa del tiempo, verá que estos tres caballeros gobernaban el territorio que dominaban a Israel y los circundaban. Ellos estaban en medio de enemigos. Tú y yo hoy necesitamos ir al Señor, porque la oposición puede venir de adentro o de afuera, estar rodeado de lo que sea. Pero si como Nehemías, como Esdras y como Zorobabel vamos a Dios, siempre obtendremos la victoria contra la oposición. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los profetas alientan. Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El papel de un profeta en la Biblia es muy importante. Los pueblos dependían de los profetas

su obra como una gran obra. Si usted lee en Nehemías capítulo 6, versículo número 3, dice: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Considerar importante lo que uno hace es importante. Eso se llama el nivel de relevancia que yo le doy a las cosas. Si el trabajo es lo más importante en su vida y no es su familia, usted va a destruir a su familia. Y si solo me concentro en la familia, en salir y en hacer una vida social con mi familia, mi trabajo se va a descuidar. ¿Qué es lo que hay aquí? La tarea que uno ejecuta. Uno no necesita un ascenso. Uno no necesita más poder ni más puesto para darle importancia a lo que uno hace. Si a mí me tocó barrer y limpiar el piso, voy a hacer esa obra de manera excelente. Si a mí me tocó abrir o cerrar la puerta, si a mí me tocó llevar los números, si a mí me tocó hacer esta tarea, esa es una tarea ultra relevante porque Dios me la pidió a mí. Y cuando la hacemos así, le sucede a las personas como a José en Egipto. Alguien lo vio y Dios lo promovió. No uno se promueve, Dios lo promovió. Dele importancia a su trabajo, dele importancia a lo que hace, dele importancia a su familia. Conozco personas que se pasaron la vida sin darle importancia a lo que hicieron y nunca pudieron tener la constancia. Muchísimos ejemplos, pero muchísimos ejemplos. Dele hoy importancia a lo que hace. Si usted tiene que hacer una tarea, no se ponga a poner trabas en su mente. Hágala, estudie las cosas, vea el entorno y llévela adelante. Cuando no le damos importancia a nuestra vida espiritual, esto tampoco aparece por ningún lado. Dele relevancia a Dios en su vida. Es importante que usted maneje sus cosas comerciales, empresariales, estudiantiles, familiares, lo que sea. Pero la mayor relevancia tiene que ser Dios en nuestro corazón. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El carro, la casa, el viaje, las deudas, todo se lo daré yo por añadidura. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Cómo hacer frente a la oposición? Esdras 5:5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Hemos repasado incidentes de Esdras y Nehemías en la tarea que Dios les dio después de regresar del cautiverio babilónico. He dejado un incidente para el final de esta semana, y es específico de Nehemías, que está en el capítulo número 6. Léase el capítulo completo. Cuando uno no está conectado con Dios, es muy complicado enfrentar la oposición, porque empiezo a cometer errores de conexión y de información con Dios, más errores de decisiones sobre lo que tengo que hacer y lo que tengo que cambiar. Viendo Gesem, Tobías y Sanbalat que no podían hacer nada para detener este valiente hombre de Dios llamado Nehemías, le tendieron una trampa a través de un falso profeta. Personas que leen la Biblia y que le dicen a uno que los mandamientos no se deben guardar. Personas que dicen que el Antiguo Testamento no es válido y que intentan darnos consejos a nosotros. Eso mismo sucedió. Y un profeta va y le dice a Nehemías: Nehemías, hoy van a venir a matarte. Y Dios me ha dicho que te metas en el templo. Ocúltate en el templo. Nehemías tenía conexión con Dios. Nehemías había orado. Nehemías era un hombre de estudiar la Biblia. Y Nehemías le responde en el 6:11, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida? No entraré. Y él había entendido que lo habían sobornado. Necesitamos conexión con Dios porque Nehemías pudo haber dicho, oye, es cierto, y si se hubiera metido al templo, allá lo hubieran matado porque allá había quedado encerrado y ahí podía haber terminado la vida de Nehemías. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero si no enfrentamos con valentía los problemas, la oposición, no vamos a llegar a ninguna parte. Retírese de su círculo un momento retírese de su círculo y vaya a Dios. No se deje envolver del trabajo, del entorno, y si hay oposición, retírese y vaya a Dios y hable con Él. Miren, mi autora favorita tiene un libro que se llama Profetas y Reyes, la página 434, lo siguiente. Dice, los cristianos son probados no solo por la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino por la indolencia, o sea, la pereza, la inconsecuencia, la tibieza y traición de los que se dicen sus amigos y ayudadores. Al final Dios siempre es el que triunfa. Al final Dios siempre es el que gana. Y si alguien en el camino te quiere meter el pie para hacerte caer, levántate y sigue adelante. Dios tiene una gran obra para uno, como para estar pendiente de lo que otros quieren hacer a nuestro alrededor. Acompañémonos de buenos equipos. Saque adelante sus tareas, pero sobre todo, el mejor equipo que usted tiene se llama su familia. Únanse el esposo y la esposa y los hijos a buscar a Dios, a tener un culto diario de unos 15 minutos en familia, antes de que se cierre la noche, con historias, con un buen video, con cantos, con leer algo de la Biblia. Nunca nadie podrá dañar este muro, esta muralla que Dios tiene alrededor. Pero somos tan indolentes y tan inconsecuentes con esto de hacer un culto en familia que vemos que nuestra familia se destruye y no sabemos qué hacer. Aprendamos de Esdras y Nehemías. La oposición siempre será. Como dijo un empresario que admiro mucho, nadie dijo que sería fácil. Tenemos a un Dios que nos ayuda a hacer las cosas fáciles en medio de las dificultades. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.